cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia. Siempre dudo con lo de buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque como hago programas por la mañana, por la tarde y por la noche, pues a veces me confundo. Y en los programas de la mañana, que son de economía, digo buenas noches. Pero bueno, que me despisto. Buenas noches, esto es Confusión, comenzamos una nueva entrega. Y encantadísimos de saludarte, vienen los de formatos en directo o el formato en podcast. Ya sabes que en directo estamos contigo entre las 11 y las 12 de la noche en radioesperantia.com, en los reproductores que encontrarás en Facebook, Twitter y Google+, en esperantia.com también, en todas las emisoras que a estas horas sintonizan nuestros programas, o a través de tus dispositivos móviles con la aplicación TuneIn. Ya sabes que te la descargas, es gratuita, además es fantástica, TuneIn. Y bueno, sintonizando, pues simplemente pones en el buscador radioesperantia.com y ahí nos escuchas sin problemas. Hay dos canales, nosotros emitimos Confusión en el canal 1, así que tenlo en cuenta. Y en formato podcast, pues también muy sencillo. Hay un montón de amigos y gente que nos sigue que se lo descargan en podcast porque dice, mira, es que yo los directos me pilla haciendo esto, haciendo lo otro y es muy complicado el escucharte en directo. Lo comprendemos perfectamente y nos encanta que el seguimiento pues sea a través del podcast. Ya sabes que tienes un montón de lugares donde puedes descargarlo, pero bueno... De donde sale todo es en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, pinchas, despliegas música, despliegas, buscas Confusión y ahí pues en donde pone podcast, pinchas y te encontrarás con este 464. Y una vez ahí pues puedes descargar este, escucharlo ahí mismo, suscribirte al feed y te irán llegando pues conforme los vayamos subiendo al servidor. Ya sabes que estamos en iTunes, estamos en PodcastD, que es un almacén gigantesco de podcast allá en Alemania, donde tenemos unas descargas impresionantes, también en iVoox, en un montón de sitios que, bueno, a enumerarlos me llevaría todo el programa, de verdad. Porque esto de los feeds te das de alta, o incluso no te das de alta, ya te van detectando que es un podcast y te aparecen los lugares más insospechados, y es algo que nos encanta porque son puertas abiertas para que puedas acercarte a nosotros. Pues comenzamos semana, este lunes 27 de octubre, en directo, la primera entrega. Si nos escuchas en otro momento, pues dirá este tío, ¿de qué va? Pues no voy de ninguna actitud, es simplemente que la primera edición, la primera entrega, la hacemos en directo, y lógicamente pues nos referimos al directo. Y en este caso el directo es 11 y casi 5 minutos del martes 27 de octubre del 2014. Pues nada, te damos la bienvenida y nos vamos con un pedazo de teclista. Un teclista que habrás escuchado muchísimas veces porque de los 70, también la década de los 80, algo de los 90, pues tuvo como pianista, como teclista de una banda genial de Tennessee, funkera, de música disco, seguramente te suena Barcase, con un montón de éxitos en las pistas de baile, y que lleva una temporadita pues haciendo pues trabajos con su nombre, Winston Stewart, y este álbum que es una delicia, que tenemos hoy para como presentación. Me ha encantado y este tema es genial, El Hijo Pródigo, con el que abrimos hoy Confusión. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y ya sin más, comenzamos. qué maravilla de tema y qué maravilla de álbum, The Heart of the Matter, que sería como una metáfora del corazón como centro de algo, del asunto, The Heart of the Matter. Nuevo álbum del teclista de Tennessee, Winston Stewart, que te presentamos hoy en Confusión, su álbum para el 2014. Él fue teclista durante muchísimo tiempo de la banda de funk de Tennessee, The Bar Case. Seguramente te suena. Un disco de música, sí, en todos los temas, genial. No será la última vez que escuchemos un tema de este disco, que suena, ya te digo, de forma increíble. Magdalena Chovankova es la saxofonista de una banda que lidera, se llama Three Style Soul Candy, nuevo álbum que se llama Get It. Banda Three Style, un pedazo de disco, Get It, donde aparece la saxofonista Magdalena Chovankova. Mira que rusa, pero bueno, el disco, el grupo Three Style, que es uno de los que tiene, es alemán. Pero ya te digo, mira que es rusa, Magdalena Chovankova. Además, en la batería está su hermana, que ahora mismo pues no me acuerdo cómo se llama. De apellido Chovankova, eso seguro. Producción de Paul Brown, pedazo de guitarrista y también productor de algunos discos. Y colaboraciones de Bonnie James, que seguramente pues lo conocerás muy bien, virginiano, de Virginia. Y un pedazo de saxofonista que nos gusta. Pues volvemos a Estados Unidos y ahí en el 85 lanzó esta genial banda un discazo, Night Shift. Y nosotros pues no nos cansamos de ponerlo, la banda de Lionel Richie, Commodores, y un pedazo de disco. Este tema es una delicia, se llama Janet, Night Shift, año 85, Commodores de Alabama. Tear me apart. Discazo, turno de noche, Night Shift, Los Cómodos, banda de Alabama, que durante muchísimo tiempo estuvo liderada por alguien que conocerás muy bien, Lionel Richie. Esta era la época en la que ya empezó a independizarse y a hacer maravillas por libre. Aunque este disco es una pasada. Janet, uno de los temas que más me gustan. Y que por aquella época, pues no veas la de veces que lo estuve escuchando. Esto es Confusión, radioesperantia.com, en directo o en formato de podcast, según lo decidas, según lo que prefieras. Tras 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, de lunes a viernes. Seguimos, Sindicativo, y continuamos, que esto no para. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Your love. mundo del house, down tempo, deep house. Te puedes encontrar prácticamente de todo. Yo tengo muchos reparos a la hora de ponerme a escuchar este tipo de música porque se repite demasiado. Y a veces pues hay intérpretes que entran en bucles y bueno, resultan pues repetitivos, por no decir aburridos. Pero bueno, hay gente que lo hace realmente bien. Caso de Maurice Fulton, es un pedazo de remezclador británico. Y este tema le ha salido redondo, Lie Lost. Una producción para Crazy P. Y además hay un montón de sellos discográficos que dan la impresión de que siguen funcionando pues en base al mismo patrón, que siguen repitiendo. Y encontrar algo diferente pues cuesta. Pero ahora sí, también te digo que en el mundo del house, deep house, down tempo, pues hay cosas realmente impresionantes. Supongo que era como en todo. Esto incluye, se incluye en un álbum llamado 2020 Vision, el volumen 1 de las remezclas. En este caso de Maurice Fulton. Y seguimos, esto es Confusión, te damos la bienvenida, te mandamos los mejores saludos, tanto si estás escuchando los directos o el podcast correspondiente, concretamente a este 464 de Confusión. Y del Reino Unido nos vamos a Japón. Fíjate cómo suena Blue Swing, esto se llama Oreo. Y el álbum que presentan estos días, Arrival. Que fíjate que ahora tengo dudas de la pronunciación, me parece que es Arrival. Llegada, lo que te encuentras en los aeropuertos. Arrival, ta, pues eso. Blue Swing son japoneses, tampoco te puedo contar mucho porque su página web está todo en japonés y mi japonés todavía no termina de despuntar, ¿sabes? Y además el traductor pues no reconoció la mayoría de los caracteres. Lo que sí sabemos es que son japoneses de Tokio, un quinteto, que hace una música pues a caballo entre la acid jazz, soul, algo de música disco, algo de pop. Una fusión muy muy interesante de blues swing, que es este quinteto japonés. Pues seguimos contigo con un bajista que nos encanta, Russell Cashore, Thunder Rain, y esto se llama River People. Estás en Confusión, radioesperantia.com. Thunder Rain, de la bajista Russell Cashores. Creo que mañana, si todo sale según lo previsto y si no cambio de opinión, pues te presentaremos este disco. Bueno, le dedicaremos la portada. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Cascade y este Honesty, uno de los temas incluidos en este Hemisphere 3. Y que es Hemisphere, es una banda, no es una banda, es que una franquicia de locales de chill out, smooth jazz, bueno, más chill out, que pues tiene su centro en Sydney, aunque también tiene locales por creo que en Londres tiene otro. Y a diferencia de lo que ocurre pues, con Café del Mar, Buda Bar y otros, pues ellos tienen sus propios pues intérpretes y hacen las selecciones en base a ello. Hemisphere 3, un pedazo de tema que ya te propusimos hace tiempo, que se llama Honesty de Cascade. Ya estoy dudando si es otra franquicia. No, es otra franquicia. Estos se cogen, hacen selecciones de bandas que están por ahí, no tienen nada que ver con Hemisphere, y lo incluyen. Lo confundía con quién lo confundía. Con los que pues, acaban de montar un garito en Abu Dhabi. Ya lo recordaré. Pero Hemisphere no. Pues selecciona simplemente. Nuevo disco Retro Forward para el saxofonista Eric Darius. Estás en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, y estamos deseando que toda la selección que tenemos preparado para hoy sea de tu agrado. Ya sabes, en directo, en formato podcast, bienvenido, bienvenida. hace ya algunos meses te proponíamos el anticipo de lo que ya es el nuevo álbum del saxofonista Eric Darius, Retro Forward, All Around the World, lo que estás escuchando. Es este saxofonista que lo conocemos pues hace ya unos cuantos años y tiene un estilo fantástico, de verdad. Pues nada, aquí seguimos en Confusión y como nos preguntan mucho cómo acceder al podcast, te lo decimos. Simplemente pues te pones en Google en un buscador podcast Confusión en Radio Esperantia y te vas a encontrar 200.000 entradas. Pero si quieres ir más directo, pues en radioesperantia.com entras allá, hay un menú, te vas a programas, despliegas música, despliegas, buscas Confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás de donde sale todo, el origen de todo, el programa Confusión y todos los podcasts, 464 con el programa de hoy. Y seguimos en la línea de este tipo de música, smooth jazz, chill, muy estilo Café del Mar. Suena este tema, Rolling, de Luis Hernández. Ya verás qué bien suena. Hernández me lo he tropezado mucho en prácticamente toda la discografía de Café del Mar. Es el local que está en Ibiza y que tiene unas puestas de sol espectaculares, según dicen. Esto se llama Sunday Chill, volumen 1. E incluye unos cuantos temas en esta línea, que pues sería eso, Chill Out. Aquí no hay ninguna duda, supongo. Rolling, tema de Luis Hernández. Y como te he dicho antes con el house, pues yo tengo mis reparos con este tipo de música porque hay mucha que se parece demasiado. Aunque encuentras verdaderas perlas, verdaderas joyas y verdaderos temas que bajo mi punto de vista pues merecen la pena. Aunque como te digo muchas veces sobre gustos, no hay nada escrito y a unas personas les gustará un tipo de música, a otras les gustará otro. Pero la solución está en seguir buscando y encontrando la línea que más te gusta. Será por música, fíjate. Hoy hemos seleccionado mucho chill out, mucho house y vamos con esta banda que me ha sorprendido. Se llaman Flight Facilities. Warning, please. Australiano, Flight Facilities, Warning, y seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. De discos recopilatorios de este tipo de música, en este caso lo que escuchas es Grandee, In My Summertime, incluido un álbum que se llama The Night of Deep House. Estás en Confusión, ya sabes, en directo o en formato podcast, como tú lo prefieras, pero en cualquier caso te damos la bienvenida y el cordial saludo. Y por supuesto, nuestros mejores deseos desde la realización y presentación. Y el plan que tenemos, pues proponerte los dos últimos temitas, que hay que ver cómo pues, se pasa el tiempo cada noche aquí en Confusión. Empezamos, nos presentamos y ya prácticamente tenemos que pensar en la despedida. Eso, hasta cierto punto, es muy buena señal, porque significa que lo estamos pasando muy bien y esperamos y deseamos que a ti te ocurra exactamente lo mismo en nuestra compañía. Seguimos. Es bajista y se llama Peter Müller, alemán, en Vibes. Y el tema que le da título, un pedazo de tema. We'll be right back. Tiempo, sino para decirte adiós. Ha sido como siempre un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, radioesperantia.com, en directo o en formato podcast. El podcast sabes que puedes descargarlo de el almacén habitual. Te vas a radioesperantia.com, buscas ahí el menú que está pues muy visible, programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pinchas en podcast y te encontras 464 con este, que esperamos te haya encantado. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea como siempre lo mejor y volveremos mañana martes, sí, con más música, más temas. Y nada, hasta entonces te deseamos que seas muy, muy feliz. O moderadamente feliz, que dicen que ser sumamente feliz pues tampoco es tan interesante. Te dejamos con este tema, Losing Me Again, de esta banda italo-norteamericana Change, creada pues en la década de los finales de los 70, por Mauro Malagasy y Jax Fred Petrus, con un vocalista de excepción, con esos temazos ladrobadros. Bye bye, a ser felices y hasta mañana. Caught up in your eyes, but there's something wrong between. passion is burning for you. I'm yearning so much about you. I could be learning out all the million ladies. You are the best, but let me finish my rap. You ain't heard the rest.